hombre querido en estos pueblos es don Carlos Navarrete. Tiene semilla de Guatemala, pero vino a florecer en Chiapas. Hombre conocedor de todo. Pepe en una piedra, se la queda viendo y le empieza a leer como si fuera periódico. Cuantimasi es una vasija de los antiguos. Nada más le mira el color y empieza a contar historias que uno se pasa la noche sin despegarle la vista. Hombre también muy aficionado a la cacería es don Carlitos Navarrete. Un día llegó a mi casa y me dijo, aprovechemos que hay luna cerrada para ir a buscar venado. Como no, compañero, le dije. Y agarré una escopetita que me habían prestado y dije, andando, compañero. Y nos fuimos. Platiqué y platiqué y íbamos cuando de pronto arrancamos el primer rayo. Yo hasta me lo quedé viendo a don Carlos para ver si se santiguaba. Pero qué va, nada más prendió cigarro y dijo, sigamos. Y al rato empieza a llover. Pero qué lluvia, pero qué trancazo de agua, pero qué diluvio, compañero. Empezó a caer tal cantidad de agua que de pronto don Carlos me dijo, ¿no será que el río cambió de dirección y en lugar de ir de izquierda a derecha, viene de arriba para abajo? Y yo me quedé viendo el agua y le dije, puede ser que no, porque ni viene nadando pescado ni viene chapoteando tortuga. Y riéndonos así, empezamos a pensar que era conveniente irnos a esconder en algún sitio. Yo había tomado yo una precaución, le di machingüepa a mi escopeta y la puse con el cañón para abajo para que no se me fuera a retacar de agua porque la escopeta era prestada. Don Carlos, que conoce todo, quedó viendo así a la noche y dijo, rumbo a aquel palo de naranja tierna. Y fuimos hasta caer en una cueva que solo don Carlos conocía. Y en realidad es el único que la sigue conociendo, porque yo después he ido a buscar el palo de naranja tierna para ver si me vuelvo a empujar rumbo a la cueva y ninguna de las dos encuentro. Pero esa noche, derechito entramos a la cueva. Felices estábamos, secándonos el pelo y secándonos la camisa y estirando los pantalones para que escurrieran el agua, cuando de pronto vino a caer entre las dos narices de los dos. Vino a caer, digo, aquel olorcito como de leña quemada. Y dijimos, hay gente. Sí, pues, inmediatamente nos acurrucamos porque una cosa es ir a buscar venado que uno sabe que siempre lleva uno las de ganar y otra es que te vayas a encontrar un tigre y te dé respuesta. Pero dijimos, ¿qué es peor? Porque si hay fuego es gente y el gente es peor que el tigre, puede ser. Entonces nos fuimos despacito, despacito, despacito. Y a medio camino ya nos empezamos a alegrar porque vinimos a oír el santo ruido de chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin, que es lo que hace la botella con la copa. Y dijimos, ¡ja! Es gente que está tomando, y es gente que está tomando alegresón. Y nos fuimos avanzando, y entonces nos vino a caer el olorcito, como de grasita. Yo no podría precisar si era de pollo o era de guajolote, pero grasita era. ¡Ay, botana! Me dijo don Carlito. Sí, pues, le dije. Y seguimos avanzando, seguimos avanzando. Y de pronto las carcajas, ¡jua, jua, jua, jua, jua, jua, jua, jua! Se veían que eran muy amigos. Y seguimos avanzando. Y entonces sí, ya entre la penumbra nosotros y ellos en la luz de la fogata, los venimos descubriendo. El que más se reía era un peladazo el hombre, pero grandote, grandote, como de 7 varas. Güero, güero como alemán, vestido con un pantalón cafecito así, de ese como de montar. Botas federicas y un sombrerito de esos así como casco de corcho que le dicen Zarakov. Y tartajo para hablar. Y grr, grr, grr, grr, así decía. Y unas cosas que platicaba, a veces no se le entendía, a veces sí se le entendía. Pero el que todo lo captaba era su compañero, que era un negrito, flaquito él, vestido de guayabera, pantalón blanco y unos botincitos de tacón arriba, también blancos. Cuando yo lo vi con su guitarrita en la mano al negrito aquel, le dije yo inmediatamente, don Carlos, ¿no es el negro Ojeda? Y él lo quedó viendo y dijo, no, no, parecido es. Entonces seguimos acercándonos para ver qué mirábamos y vimos que la conversación era base de dimes y diretes y era base de respuestas y preguntas y también enigmas. Y habían unos enigmas difíciles que uno se admiraba como o bien el negrito contestaba o bien el alemanazo contestaba. Pero también vine a caer en cuenta que cuando el alemán no encontraba respuesta, se quedaba callado. En cambio, cuando el que no la encontraba era el jarocho, agarraba su guitarrita cuatro que se llama y clin, clin, clin, clin, se ponía a cantar, a cantar, a cantar y empezaba a bailar con aquellos sus pies de botincito blanco que era como si estuviera bordando sobre la piedra de la cueva. Y el alemanazo ahí sí que quedaba derrotado, porque con aquellas patonas, mire usted, que parecen armadillo, ¿dónde iba a poder llevar ritmo? Y ahí es donde él ganaba. En ese momento, don Carlos, que todo lo sabe, me dio un codo, así, un codito, y me dijo, ya se fijó usted, compañero, quiénes son. Y yo que sé que una de las formas para que le mantengan el respeto uno es no preguntar de más, me le quedé mirando nada más a los ojos, sabiendo que él solito me iba a engarzar la respuesta. Son Dios y el diablo, me dijo. ¡Ah, carajo! Dije, de veras. Y entonces vine a dar cuenta que en realidad son muy amigos, pero muy amigos, y que tienen ya una amistad bastante antigua desde el principio. Y tan amigos son que por eso es que están tanta carcajía, tanta conversa, tanto enigma. Pero también vine a saber yo que cuando la gente se quiere, es como si fuera luz y sombra. No se puede saber cómo están machimbrados, quién es uno y quién es otro. Pensando esas cosas estaba yo, cuando de pronto se agarraron de las manos los dos. Se quedaron viendo a los ojos como si fueran dos espejos encontrados que se retratan hasta el final del mundo. Y entonces, al mismo tiempo, dijeron ¡hop! Y dieron una maroma en el aire y cayeron de pie. Y en ese momento, el alemanote se puso a hacer el papel del diablo y el jarochito, como el negro Ojeda, se puso a hacer el papel de Dios. Y ahí nos dimos cuenta que son amigos al fondo, pero fingen el pleito para que lo escrito se cumpla. Y como tienen ya mucho tiempo en el negocio, en realidad, cada poco, dos, tres siglos, se intercambian de maroma para irse cambalacheando los oficios y no aburrirse. Sabiendo eso, don Carlitos me hizo seña y nos fuimos saliendo reculando, reculando, reculando, reculando de la cueva. Y cuando salimos, la noche estaba limpia y ya no llovía.